Sonido de Plaza, Sonido de Plaza. Proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Buenos días, estamos acá en Sonido de Plaza nuevamente. Estamos del Colegio de María Asunción Guglielmi y nos tocó este día hermoso, ¿no, Gabriel? ¿Qué pensás? Acá, hola, soy Gabriel. Sí, un día muy, muy lindo nos tocó hoy, sin ninguna nube como ves. Estamos acá en el patio del colegio y muy linda vista, el sol da... Con los árboles acá está muy lindo. Hola, yo soy Pablo y sí, nos tocó la verdad que un lindo día y estamos acá en el colegio compartiendo cosas que vinieron a hablar sobre el... Es como una jornada, ¿no? Muchachos, sí, hay una jornada hoy, bien, le vamos a contar un poco lo que va a pasar el día de hoy. Hoy tenemos la bienvenida que vinieron un par de profesores a dar una jornada sobre construir su futuro, que bueno, es como que ahora ya están dando una charla, ¿no? Y... Bueno, hay un par que están trabajando y después van a venir y nos van a contar un poco de lo que ellos laburan, de sus experiencias y bueno, todo eso. Ahora bueno, hacemos una pequeña pausa, dejamos una música y ya volvemos. Que vendió la tranza, chicas atrevidas se hacen piercing en la panza, madres que se quejan porque la plata no alcanza, paredes escritas con nombres de los finados, altares con velas y fotos del pibe nombrado, cumbia, cachivache y humildad por todos lados, la vida a todo ritmo de pobres crucificados, hijos olvidados, sueños que murieron, historias de amor fugaz de familias que no existieron, atracos de película de pibes que perdieron, buscando tapar con plata todo el daño que sufrieron, olla popular de comedor comunitario, curar el dolor de panza cuando más es necesario, leer el diario que prende fuego al barrio mientras se arma el bagallo pa' llevarle al presidiario. Yo nací en un barrio bajo, donde la pobreza y los problemas me hicieron crecer. Ahí donde uno se culte que en el frente de batalla uno hace lo que tiene que hacer. Porque el sol sale, el barrio se ilumina, nadie regala nada y hay que ganarse la vida. Cae la noche, se activan las esquinas y empieza la secuencia de la vida clandestina. Así es el barrio. Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio bajo. Así es el barrio. Yo vengo del barrio, yo vengo del barrio, yo vengo de barrio bajo. Borrachos vagabundos, los perros moribundos, los chismes y secretos que ya sabe todo el mundo. Caranchos que te desarman un trucho en dos segundos. Fisuras que por el vicio perdieron el rumbo. Farándula de barrio, delincuencia y malevaje. Testigos de Jehová que hasta en verano andan de traje. La loca que le grita al marido pa' que trabaje. Y el manija que hace dos días no puede hacer que baje. Los allanamientos abriendo puertas a patadas. Sacando familias a la calle en madrugada. Chicas que conocen todo, aunque no entienden nada. Que no saben de sexo, pero están embarazadas. Humildad, cariño y orgullo de ser de abajo. Amor por tu familia, respeto por el trabajo. Música, una jarra y todo te importa un carajo. Así sos feliz cuando vos sos del barrio bajo. La vida que me toca es esta, donde sobrevivir me cuesta. Vengo del barrio y tengo que crecer. Nada me va a vencer. Tengo esta marca porque la luché. Son las pruebas de todas las batallas que gané. Y jamás me voy a rendir. Todos los días tengo que seguir. Seguimos acá en otro próximo bloque de Sonido de Plaza. Estamos escuchando el tema de Esteban Elaz, Barrio Bajo. Y bueno, también le vamos a contar un poco sobre la jornada que le contamos hace un rato. Bueno, tenemos un par de profesores que estudiaron y ahora después están andando una charla ahora, pero ahora nos van a contar un poco de su experiencia de laburo, cómo construyeron su futuro, ¿no? Bueno, tenemos acá a Vane, que estudió para ser director, no, diseñador de gráfico, es DJ y entrenador de CrossFit. También tenemos a Agustín, estudiante de administración de empresas. Tenemos a Andrés, un médico residente de egresado de la Universidad de Buenos Aires. También está Fénix, ¿no? Fénix es un comediante, improvisador de club, puede ser. Comenzó a estudiar en el teatro a los 18 años y luego a estudiar con distintos profesores. También está Patricio, fotógrafo, director, realizador de audiovisuales. Y es combatiente. Después está Ramón, de 25 años, estudiante de psicopedagogía. Trabaja de administrativo y representa al Club Ciudad de Buenos Aires en rugby. Igual no es solamente esto, porque cuando terminen de la charla vamos a traerlo para acá y hacerle unas pequeñas preguntas para que le cuenten bien sus cosas y de lo que están haciendo, de lo que a qué se dedican y todo eso. Sí, la verdad está bueno que vengan acá a explicarle un poco. También vinieron chicos de otro colegio y bueno, son más chicos que nosotros, pero como es la jornada esta de construir su futuro, ¿no? Se empieza de chico. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, le dejamos una música y ya volvemos. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar nos aguantamos los erutos. El pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Bueno, continuamos acá en nuestro próximo bloque de Sonido de Plaza. Bueno, somos los de primer año, lo volvemos a comentar. Y estamos en la jornada de Construir tu Futuro. Estamos escuchando el tema de Calle 13 y tenemos un compañero que vino de la charla. Hola, Juancito, ¿nos querés contar por favor un poco de la temática que estaban hablando? Hola, yo soy Juan y le quiero contar que estaba escuchando ahí a Félix, un comediante que nos vino a contar cómo comenzó el teatro a los 18 años. Después Agustín, estudiante, dice acá. Después André, un médico, que contaron su historia de vida, unas par de cosas contaron, ya que sé. Bueno, te contamos un poco, Juancito. Estaba esperando que termine la charla y cuando vengan los profesores, le vamos a hacer un cierto cuestionario, un par de preguntas vendría a ser. ¿Un par de preguntas? Un par de preguntas, para preguntarle, ¿no?, cómo la experiencia de vida, cómo, qué fue lo que... Ah, sí, había, el comediante ahí. Ese dice que él empezó en los semáforos haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo acrobacia. Acrobacia, pero él no sabía hacer. Y no sé, que hacía eso para sacar una sonrisa a la gente, decía. Bueno, le dejamos una pequeña música, hacemos una pequeña pausa y Ya volvemos. Y se vieron los chistes de los después, compañeros. Ahora después venimos un poco de aire libre y bueno, vamos a contar acá con Gabriel, Pablo, un poco de comedia, vamos a copiar al profe. Una pequeña música y ya volvemos. Adverso a esos que me quieren ver converso. Dicen que las letras de mis temas son muy fuertes para una masa que no escucha, solo baila, solo mueve, mueve. Quieren que siga aquel modelo, mucha promoción, pero un sonido bien craquero. Pa' meterle el pie a la gasolina, todos son buenos, pero pocos saben darle al freno. Que no, bueno. Y es que hoy todos quieren ser primeros, pero en cada examen que doy se van con cero. Se alaban tanto que hay que ponerle un babero pa' que no manchen de babel ego. Y ya se paró este varón con el sonido campeón, aplastando a los que escriben temas de cartón. No te asustes si te encuentras este tren de frente, no te piques. Y si te pica es que tienes que meterle más. Observa bien en dónde estás. Eres privilegiado por nacer en esta faz de la tierra, que tiene demasiada historia para ser representado por la escoria. La memoria colectiva sangra por la herida, pero sigue viva y seguirá viva donde haya oídos, donde haya corazón, documentada en el sonido campeón. Que nacer con el don es una bendición, no un pasatiempo, pa' mí no es distracción. Préstale atención a la tradición, la música boricua una expresión. Y ya se paró este varón con el sonido campeón, aplastando a los que escriben temas de cartón. No te asustes si te encuentras este tren de frente, no te piques. Y si te pica es que tienes que meterle más, tienes que meterle más. Tú eres la cultura negro, date a respetar. Si quieres representar, ponte pa' tu número, tú de seguro tienes más. Claro que tienes que meterle más. No eres lo que tienes, solo eres lo que das. Deja la mediocridad. Si puedes, tírame con algo original. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Estamos acá con nuestra compañera que estaba acá en la jornada, que estaban hablando sobre construir tu futuro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, así es. ¿No querías como compartir un poco de lo que estabas escuchando? No, estaban ahí hablando de... ¿De su vida? De su vida, de cómo le fue, los Vos decías recién, ¿no? Que aunque tenga momentos difíciles, se puede seguir adelante, si no me equivoco. Sí, sí. Por más que haya gente mala que te tire para abajo, siempre tenés que pensar en vos, en mirar lo que uno quiere y seguir adelante. ¿A quién escuchaste, Menina? ¿Qué profesionales has escuchado y te quedaron de ellos? A Félix. ¿El comediante? Sí, el comediante. Después a... ¿Médico? Al médico. Yo recién entré, ¿no? Estaba escuchando a un ex compañero de las islas, ¿puede ser? Sí. Ah, ¿no? ¿Podés comentar un poco sobre lo que él estaba hablando? No, no estaba contando de lo que había pasado. Estaba emocionado ahí por lo de lo que vivió en Malvinas. Que perdió muchos compañeros que él quería y que... lo dieron por muerto y estaba vivo. Y ahí yo entré un ratito a la charla y en un momento escuché que dijo, un hombre ahí dijo que en un momento de su vida él quería trabajar para ser alguien en la vida, no por la plata, sino para ser alguien. Y eso no me gustó que diga eso, porque ya somos alguien, como nosotros estamos estudiando, como nosotros lo que vemos siempre, ya somos alguien. no hay diferencia que trabaje o no para ser alguien. Vos apenas naces, ya sos una persona, ya sos alguien. Después depende de lo que vas a pasar en la vida, si tenés trabajo o no, o tu economía, pero alguien ya sos en la vida. Y eso es lo que no me gustó, lo que dijo. No que no me gustó, pero como que no coincido con él. Ajá. No estoy de acuerdo. Igual, tenés razón lo que decís, pero bueno, yo también escuché un poco. Él quería corte que como que lo saluden en la calle, que como él era como un espejo, como que nadie lo veía. Sí. Y él fue un excombatiente, o sea, no deja de ser invisible. Y después lo que hablaba, que siempre tenés que estar diciendo gracias, buenos días, por más que tu día esté mal, por más que la persona que vos no la banques a esa persona, siempre desearle buenos días a todos, decirle chau a todos, porque no sabés en qué momento por ahí no te podés despedir de aquella persona por ahí, de un ser querido que te levantaste, va, no te saludás nada, vos no sabés en qué momento puede ser el último que pasé con esa persona, así que hay que aprovechar siempre y desearle buenos días y los chau, todo. El respeto sí. Ante todo, así, todo. Sí, eso él lo debe tener muy en claro porque seguro, por lo que dijo, va, yo lo que yo pienso, ¿no? Que habrá dicho eso porque por ahí no se habrá despedido de los amigos que sí. Lamentablemente fallecieron en la guerra. Y sí, como dijo el combatiente de la Malvina, y estando solo seguramente se habrá hecho muchos amigos. Dijo que en un momento no se bañaba por 23 días, estuvo sin bañarse. Dijo que después de 23 días se bañó, encima ni siquiera se bañó, con agua con sal, con agua salada. Se bañó así nomás y dijo que el agua salada corta el jabón y eso no debe bañarse, como que no te bañas, no te limpia. Ahora vamos a dejar una pequeña canción, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Ya vamos a tener acá los profesionales que nos van a estar hablando en vivo. No hace falta que nos vengan a contar los chicos, pero bueno, es algo de lo que a ellos les queda. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Bueno, como le habíamos comentado, acá en el colegio estaba yendo una jornada de construir tu futuro. Le habíamos prometido que íbamos a tener uno de los profesores, ¿no? Está Félix, que es un comediante improvisador y comenzó a estudiar el teatro a los 18 años. Y luego de estudiar con distintos profesores, se capacitó en la Escuela de Estudios Teatrales de Chame... ¿Güeme dice? En Madrid. Chame Gené. Ahí está. No. Sí, es re difícil, nadie le pega nunca cómo se llaman esos dos señores, no importa. Bueno, Félix, ¿cómo te animaste a hacer algo fuera de los estatales de convencionales? Fuera de los estándares de lo convencional, leí esa pregunta. ¿Cómo me animé? La verdad es que me gustaba y dije, no pierdo nada. Voy a ver qué pasa por este camino. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y si me lo tomo como un trabajo, entonces va a ser un trabajo. Hay que básicamente dedicarle el tiempo que necesita a las cosas. Es como regar una planta que todos los días le tenés que dar un poquito y después en primavera, mira qué lindas las flores. ¿Te gusta ese trabajo? Sí, me encanta. La verdad es que a veces uno se queja, pero uno se queja por deporte. En realidad estoy muy agradecido y trabajo muy duro para que el lugar que estoy ocupando sea lo mejor posible. Sí, ya terminé de hablar. ¿Cuáles eran tus mayores miedos a vencer? Los mayores miedos... No sé si los pensé mucho sobre la marcha. Era más algo que me generaba placer y a mucha gente le da miedo hablar delante de personas. A mí la verdad es que no me pasa eso. Es más, creo que es algo medio natural ya de pibe, que era como esto de hey, vengan que tengo un chiste y contárselo a todo el mundo a la vez para no tener que contarlo dos veces. Entonces, no sé, sí tenía mucho miedo. La plata, qué sé yo, eso siempre, ¿no? No tener plata para pagar todo, pero después ya está, qué sé yo. No sé, nunca me voy a quitar ese miedo. Ay. Es la vida, es así. ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a seguir en ese camino? Tratar de encontrar siempre algo nuevo. Siempre que uno se equivoca, es lo mejor que puede pasar es equivocarse, porque entonces... cuando pasa algo fuera de lo común, fuera de lo planeado, la primera vez te agarra por sorpresa y entonces pensás, ¿cómo hago para que eso no vuelva a suceder? Y realmente esa cosa por ahí no vuelve a suceder, pero estás preparado, entonces encarás todo de otra forma, como más diciendo, hey, está todo bajo control. Y por supuesto nunca está todo bajo control, pero... La idea de que sí es lo que te mantiene enfocado. De los errores aprendés, ¿no? De todo, pero todo el tiempo, porque nunca nadie se va a equivocar como vos, porque no podés imitar un error. Siempre que te equivocás porque es algo que te sale a vos. Entonces lo que hagas alrededor de eso es lo que te define a vos como artista. Bueno, sí, así que acá dice que sos improvisador. ¿Te animás a contarnos un par de chistes? No. Sí, soy improvisador, eso es verdad, pero no tengo chistes que pueda decir a esta hora de la mañana. Ah, no es exacto para todo público. Por eso me dedico a laburar de noche, claro, por supuesto. pero, nada, hay que seguir. La verdad es que estaba escuchando recién a un señor que estaba como la tuvo mucho más difícil que yo, y entonces es como, no puedo estar más que agradecido por todo lo que está pasando. Hay que seguir, hay que divertirse, hay que pasarla bien, y de los errores se aprende. Y hay que dedicarle. Bueno, muchas gracias, un gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué mensaje le dejarías acá a los oyentes que lo están escuchando? La verdad es esa, no hay que... Hay que trabajar en lo que te gusta, y para que te guste, una vez un profesor justo de esta escuela me decía, en la escuela de payasos, me decía, ¿ustedes saben por qué están acá? Y yo dije, sí, que no nadie le supo responder bien. Y el tipo dijo, porque no les gusta trabajar, pero después terminan trabajando el triple, pero en algo que les gusta. Así que eso es algo lindo como para tenerlo. Dedicarle un poco de tiempo a uno y eso, y probar cosas. Lo importante siempre es probar cosas, probar algo distinto. Bueno, muchas gracias, un gusto haber estado con usted. Gracias igualmente. Espero que algún día puedan volver, ¿no? Y seguimos acá en la radio. Encantado, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dejar una canción de Lo del Fuego y hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza, en nuestro próximo bloque. Y le volvemos a recordar que estamos en la jornada de Construir Tu Futuro. Estamos acá con Andrés. Patricio, que es fotógrafo, director, realizador, audiovisual y es combatiente de las Islas Malvinas. y queríamos decirles algunas preguntas y que nos cuente bien algunas cosas sobre él. Y acá le digo la pregunta: ¿qué significa para vos ser emprendedor? Para mí ser emprendedor es... para mí ser emprendedor en realidad no fue una elección, sino fue la única opción que tuve. Porque el hecho de ser veterano de guerra a mí me hizo a partir de ese momento ser un desaparecido en vida, un invisibilizado social, para todo tipo de estrato social. Y entonces para poder seguir adelante no me quedaba otra oportunidad de buscar cosas para hacer. ¿Y qué es lo que haces en la actualidad? ¿Qué es lo que estoy haciendo en este momento? En este momento estoy... Ahora no estoy trabajando más en la parte audiovisual. Como soy profesional, trabajo cuando... Si alguna persona quiere hacer un comercial o un programa de televisión o cosas por el estilo. Ustedes me presentaron como fotógrafo. En realidad soy fotógrafo, pero soy camarógrafo y dirijo y ese tipo de cosas. Más hice la parte audiovisual y televisión. Pero no es lo que estoy haciendo ahora. Ahora estoy trabajando, me gusta trabajar mucho la madera y me gusta diseñar objetos y estoy haciendo muchos objetos que tienen que ver con la música o con los músicos. Hago algunas cosas de ese tipo desde lo creativo manual. Ahora no estoy trabajando tanto, salvo que me llamen. Y como cuando vos sos carpintero y vos ya sabes carpintería, puedes estar trabajando de verdulero, pero si te aparece una oportunidad de hacer un techo, lo haces. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Pero en este momento no me interesa tanto. Tengo la suerte de poder estar, no depender tanto de estar trabajando de eso y poder... Siempre trabajé en forma independiente, igual, porque siempre me tuve que generar mis propias cosas. Siempre tuve que ser mi jefe, porque no me quedó otra, no porque quise. Así que ahora estoy tratando de que el trabajo que hago me genere más felicidad que dinero. Y que me llene más y como este tipo de cosas. Me interesan más las oportunidades como de venir a visitarlos a ustedes y charlar un poco y aprender también un poco de ustedes, de su realidad y poder compartir. Que eso es mucho más importante que un montón de cosas que la gente cree que son importantes hoy. ¿Cuál fue tu mayor inspiración para elegir este camino y por qué? Bueno, mi mayor inspiración fue no tener oportunidades de ningún tipo. Y al no tenerlas, o me inspiraba o terminaba como otros amigos míos debajo de un tren o con un balazo en la cabeza. O por ahí tratando de devolverle a la sociedad con odio lo que me maltrató toda la vida. Y traté de decidir y siempre tener como objetivo tratar de transformar todo ese odio en algo positivo. Y sea lo que sea, no importa. Como yo les conté, hice muchas cosas en mi vida. No soy esa cosa profesional. Si quieren, podemos sé soldar, sé mecánica, sé electricidad. Puedo hacer una huerta, puedo levantar un techo, puedo trabajar en la construcción. No importa, yo me tuve que hacer de todo, cada uno tiene sus herramientas y oportunidades están. Y era un poco lo que charlamos. Mis objetivos me los fui poniendo simplemente para sobrevivir. No fueron por otra cosa. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas que tenés? Y las ventajas, depende de tu personalidad. Las ventajas son muchas cuando uno trata de, aunque nadie crea en uno, de seguir creyendo en uno mismo. De poder ver entre medio de toda la basura que hay gente que vale la pena. De poder ver que entre toda la falta de oportunidades siempre hay una que hay que poder inventar. De que hay mil caminos malos, pero si uno es honesto con uno mismo, sabe que el camino que tiene que elegir es el bueno, porque nadie nació para ser malo. Ni tampoco es bueno usar la revancha, como a uno le fue mal, como a uno lo maltrataron, entonces a la mierda, a todos les tienen que ir mal. Y no es así, porque eso es como un boomerang. ¿Vieron? Ustedes tiran la cosa y vuelve. Entonces si uno tira mala, vuelve mala. Si uno tira buena, va a volver buena. Uno se tiene que curtir, capaz que se tiene que hacer la piel como de un elefante, porque muchas veces uno tira buena y tira buena onda y recibe basura. Pero bueno, está en uno, hay que poder resistir. Yo les conté, yo tengo 56 años, la mayoría de la gente con la que estuvo acá son todos gente que por ahí vivió la mitad de la vida. Y vivir, esto es importante, yo se los quiero decir. Por ahí, para la sociedad o para la gente, siempre cuando les hablan, y seguramente les pasa a ustedes, cuando les habla un mayor les dice, porque yo con los años que tengo, vos, pibe, tendrías que aprender. Yo jamás les diría eso, jamás. Los años no te dan nada, los años te dan arruga. Uno puede vivir toda una vida siendo nadie. Uno puede haber calificado para muchas cosas y tener mucha carrera, mucha plata y seguir siendo nadie. Entonces por ahí es muy importante tratar de ser algo, pero desde el interior. Y esa es la única llama para poder seguir. No hay otra. La vida realmente no es fácil. Yo tuve una vida que realmente no fue fácil, pero yo creo que ustedes tienen una peor. En cierto sentido, la sociedad de hoy es tremendamente salvaje, y yo entiendo muchísimas de sus broncas, las comprendo, pero si saben, con respecto a lo que estuvimos charlando antes y que yo les decía, yo lo miraba a los ojos y entiendo todo lo que les pasa, porque hoy vivir no es fácil, es tremendo. Y la impotencia que genera te hace estar más cerca de pisar el palito y hacer la cagada que de sumar, ¿no? Bueno, hay que tratar de que no. Y hay que tratar de estar con gente como la que ustedes tienen acá, al lado. Y así como ellos, hay un montón de gente que realmente tiene vocación de... Y no crean que ellos no tienen sus problemas, ¿eh? Porque supongo que todos los que lo están ayudando a ustedes también tienen un montón de problemas. ¿Y saben por qué tienen más problemas? Porque hay mucha gente que está alrededor de ellos que por ahí no entiende cómo ellos pueden estar con ustedes. Y por ahí no comprende. Y lo ve inútil. Y dice, en un desierto, ¿para qué vas a seguir regando algo si sabes que siempre el sol lo va a matar? No, les puedo asegurar que no. Adelante tienen a alguien que no lo pudieron matar en toda la vida. Y no me pueden callar la boca. Y no me pueden volar la magia de mi cabeza. Nada, todo eso ustedes lo siguen teniendo. Los sueños no se le puede borrar a nadie. No importa qué grillete le pongan, no importa nada. No importa lo que le digan, no importa lo que le falte. La cabeza no se la pueden volar. Y eso es lo que hay que cuidar. Que nadie les haga pisar el palito para volarse la cabeza. Lo digo en un sentido literal, ¿no? Pero para que uno no haga la cagada, uno tiene que seguir teniendo esperanza de vida. Aunque la vida la vean lo más negra que vean y parezca una boludez, el ver, siempre hay una brisa para poder seguir respirando. Ese es el incentivo, no hay otro. Para algunos puede ser el hecho de profesionalmente sentirse satisfechos o crecer o económicamente o alguna cosa, pero de eso no se trata la vida. Porque cuando nos vamos a acostar nos llevamos a nosotros mismos. Y si alguna vez fueron a algún velatorio o algo, se dan cuenta que en el cajón uno no se lleva nada de lo que hizo. Se lleva solo los recuerdos. Este momento, esta foto que estamos pasando ahora, cada uno de nosotros nos la llevamos. Seguramente vos esas cadenas no te las vas a poder llevar cuando estés muera. Ni los aros. ni el expansor. Vas a decir, ¿y este que me costó un huevo conseguir? No, no te lo podés llevar, va a quedar ahí en el cajoncito, ¿entienden? Lo único que nos llevamos es lo que vivimos. Y bueno, eso no suena medio hippie, pero no es hippie, porque suena hippie. Suena como que nosotros vivimos de la pelotudez, del aire, porque de las esperanzas que va a ser un mundo mejor. No, es una mentira eso, porque no es una verdad. Pero lo que sí es verdad es que lo único que nos llevamos de esta vida es lo que vivimos. Es lo que compartimos. Ese partido de fútbol, ese asado con amigos, esa puteada con aquel otro, esa vez que nos peleamos, esa vez que nos hicimos algo que nos causó satisfacción. De eso se trata. Lo que pasa es que es muy difícil vivir en esta sociedad donde permanentemente, si no sos exitoso en algo, no existís. Y depende de tu condición social, existís menos. Y depende de tu nivel cultural, existís menos. Es muy difícil. En una... Antes el mundo tenía otro paradigmas, otro lugar a donde apuntar. Hoy parece que no sé, que es importante salir en una revista de moda o en la televisión, que hacer cosas que nos traigan satisfacciones en el corazón. Eso que nos hace sonreír. Ah, otra cosa, nunca pierdan la sonrisa. Jamás. Porque el día que perdemos la sonrisa, ahí es donde... ¿Sí? Muchos van a querer que perdamos la sonrisa. Hay gente que por ahí disfruta el hecho de que no sonriamos. Bueno, no le demos el gusto. ¿Y qué experiencia te quedó de la guerra de la Malvina? A ver, experiencia es muy amplia la pregunta, pero ¿qué te parece? ¿Qué parte de la pregunta querés que te conteste? O sea, ¿qué es lo que te llevaste? ¿Algo bueno, algo malo? Algo bueno me llevé a mí. Algo bueno. Algo bueno me llevé a que suenen, a que después, pese a haber pasado, para mí la guerra no fue, si les cuento la verdad, para mí la guerra, como guerra, yo estuve en combate y me dieron por muerto en combate. Y si me ven ahora lo que peso, yo cuando volví de la guerra pesaba 14 kilos menos que ahora y ya había comido. Pero sin embargo, la guerra me dio la posibilidad de darme cuenta que yo en un momento, cuando todos estaban diciendo nos van a matar a todos y de acá no salimos, ese fue el momento donde yo dije, a mí no me acuerdo. Un teniente decía, si ustedes ven a algún soldado que lo hieren o lo matan, lo primero que hacen es levantar el arma para tener un arma a ustedes. Y yo lo miraba como diciendo, este pibe vio películas de... Este pibe me está contando una película y estamos en una guerra de verdad. Y dije, me acuerdo que le dije, a mí nadie me va a levantar mi arma, porque yo voy a volver. Y yo fui al combate y me cuidaba las piernas, porque yo decía, si me ponen en un brazo, mientras que no me pongan en una pierna, pues me ponen una pierna y me quedo ahí. Y si me quedo ahí, no sé si me la ponen de otra vez. Entonces lo que me dio la guerra básicamente fue el seguir manteniendo ese espíritu de querer salir. Yo no les conté, pero también estuve en los scouts desde los 10 años a mi vida y fui dirigente y jefe de grupo scout. Y me acuerdo que en los scouts me sirvieron mucho para la guerra, porque me acordaba de cosas como el scout sonríe y canta las dificultades. Y sí, y traté de acordármelo siempre. Y ahí tenía muchas dificultades. Y sabía que no me tenía que dar por vencido. O sea que para mí, la guerra, si quieren, para mí fue más dañino sobrevivir a la guerra que haber ido a la guerra. O sea, para mí al día de hoy es más difícil el vivir todos los días y el seguir teniendo, tratar de tener ganas de levantarme mañana que el haber ido a la guerra. Creo que, para sacar la conclusión, creo que, no sé, es tan raro, me lo sigo preguntando todos los días. No sé si la guerra me dio la voluntad de seguir manteniendo, a decir, bueno, yo fui a pelear por mi país y ¿saben qué? Yo fui a pelear, porque cuando dicen, hoy hoy hablamos de un partido de fútbol en Argentina, hoy hablamos de cualquier cosa y dice, juéguense la vida. ¿Ustedes escuchan lo que le están diciendo? Juéguense la vida, yo sé lo que es jugarse la vida. Y ¿saben qué? Yo no me jugué la vida por un país como el que está en este momento. Yo me jugué la vida por tener un país con otras oportunidades que yo no tuve. A mí no me gusta un país donde hay tanta gente que no tiene oportunidades. Yo luché por otro país. Y si puedo hacer algo hoy es estar acá con ustedes. Por ejemplo, contando, no dándoles un ejemplo de nada, sino contándoles, miren, yo tengo como 3 vidas o 4 de las de ustedes. Y ¿sabes qué? No me pudieron voltear. Todavía me quedan ganas de seguir viviendo, entre comillas. No me pudieron voltear. Nada de lo que me marginó la sociedad, nada de lo que no me permitió, me volteó. Y cantidad de amigos míos no pudieron soportar. Y se han quitado la vida. Y bueno, a mí me ha dejado de valor, me ha dejado de enseñanza el hecho de poder decir, siempre que quieras tener una oportunidad y siempre que quieras tirar adelante, por más que tengas el último viento y el más hijo de puta parado adelante, vos vas a poder seguir. Eso. ¿Y qué mensaje le dejarías acá a los que nos están escuchando? ¿Qué les dejaría? Nada, yo les dejaría una invitación a una próxima vez de juntarnos. Yo creo que habría que bajar los egos y darse cuenta que todos tenemos que aprender, mucho que aprender del que tenemos de al lado. Primero visualizar al que tenemos al lado, que ya de por sí está bueno como para saber que podemos compartir. Bajarnos el ego de ser el más pulenta, o el mejor, o el más coso, porque no sirve de nada. Yo creo que el hecho que ustedes tengan oportunidades, y si yo puedo acompañarlos a que tengan esas oportunidades, a mí eso me hace dejarles mucho, y me deja mucho a mí. Y de eso se trata. Es difícil, pero es así. Yo creo que es tan injusto el hoy y es tan difícil, como les decía. Yo tuve una experiencia de vida, por ahí para algunos, tremenda, súper traumática. Yo realmente veo en muchas de las experiencias de ustedes que son también tremendas. Por la falta de oportunidad, por el hecho de la marginación, por tantas cosas. Y me siento tan identificado, tan al lado de ustedes, tan, o más. Y digo, claro, ¿cómo no se van a sentir así esto? ¿No? Claro. Bueno, o nos dejamos que nos eliminen, o tratamos de inclinar la balanza. Bueno, sepan que siempre hay uno al lado más para construir. Destruir es fácil, se destruye así. Construir es muy difícil, pero está bueno porque hace bien al espíritu. Hace bien a uno, porque no hay nada mejor para sentirse bien que hacerle bien al otro. Y poder a la noche decir, ¿sabes qué? Qué buena onda, hice una buena, ¿viste? Ayudé, me ayudaron. Eso, yo creo que pasa por ahí. Aunque nos podríamos comer un rico asado la próxima vez, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? No, podemos hacer una vaquita como se portan. Muchísimas gracias, Pato. Un placer estar acá con usted. A ustedes. No me digas usted porque ya me está matando, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a hacer un pequeño bloque, una pausa. Y dejamos una canción de Solo le pido a Dios, de Leo Gieco. Thank you.